Noches. Bueno. Recuerdas que voy a borrar. Personas que no voy a olvidar, son dos. I can feel it coming, you don't know the now. Oh Lord.